Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ha dado a conocer a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la adjudicación de la frecuencia FM para su radiodifusora sonora. El magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de este medio, participó en el informativo Cultura en Acción, donde contó el significado de esta noticia. La frecuencia que nos otorgaron fue la 100.9. En ese dial vamos a trabajar. Esta es la primera etapa, es decir, ya después de haber cubierto con todos los requisitos que se nos ha pedido, es un trabajo de aproximadamente unos 6 meses que hemos llevado a cabo, donde una de las gestoras principales también ha sido usted, y usted, mi querido amigo Darío. Es decir, hemos trabajado, como le digo, en equipo. Ya la adquisición de los equipos, la instalación y la puesta en marcha de la emisora, Arcotel a todos los concesionarios nos da un plazo de un año para instalar la radio, para que la radio esté al aire en un año. Pero Francisco ha planificado que esto estará en unos 5 o 6 meses al aire ya. De esta manera, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, creada el 1 de mayo de 1949, entra en un nuevo proceso de comunicación que busca ampliar su alcance a la audiencia del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.